Cuando el hombre es fino, donde quiera pesa, aun siendo trofeo, dentro de las rejas se le ve tranquilo y que en algo piensa, con una sonrisa dice la respuesta. Y si en el corrido reflejo tristeza, es que conocí a un gran cazador y ahora él es la presa. Me tocó esta vida, sé lo que me atengo, disfruté las buenas, de lo malo aprendo. Se lo dije un día, si llego a estar preso, no aguantaré mucho y se lo sostengo. Familia y amigos me hacen sentir pleno, me estoy dando cuenta de que tengo más de lo que yo pienso. ¡El amigazo! ¡Puro calibre 50 de Jón! Esto es lo bonito que tiene la vida. Un día estás abajo, otros días arriba. En cuanto se arregle este problemita, ahí organizamos una fiestecita. Mientras aquí aguanto, como aguanta el hombre que nace enseguido allá por mi pueblo, en la Costa Grande. Lo que no te mata, no más te hace fuerte. No le debo a nadie, no bajo la frente. No me desespero, va a llegar la mía. Yo soy consentido del de allá de arriba. Cuentan con mi mano, siempre se los digo. Adentro y afuera, saben que el amigo sigue siendo amigo.